Siglo XX, septiembre de 1947, Colombia. José Joaquín Salcedo, sacerdote, inicia en Radio Sutatensa, experiencia educativa cuyo objetivo es alfabetizar a la comunidad campesina. Los programas se transmiten todos los días antes de que los campesinos salieran al campo. Se repetían al mediodía para las mujeres y volvían a emitirse por tercera vez para quienes no habían podido escucharlos en la mañana. 1950, Bolivia. En los campamentos mineros, los trabajadores instalan y financian radios con el objetivo de informar a la comunidad. En 1970, el número de radios se multiplica, pero los sucesivos golpes militares las desmantelan al verlas como una amenaza. Algunas llegan a sobrevivir en forma clandestina y crean una red de información. En 1983, en Montreal, Canadá, se crea la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Esta organización no gubernamental, conformada por más de 115 países de todos los continentes, se funda con el objetivo de apoyar y contribuir al desarrollo de la radiodifusión comunitaria en todo el mundo para democratizar los medios de comunicación. A mediados de los 80, surgen las radios comunitarias en Argentina, a pesar de la ley de radiodifusión, sancionada en dictadura, que les niega la licencia por no responder a objetivos comerciales. La necesidad de renovar el espectro radiofónico y expresar otras voces irrumpe en el aire y llegan a ser más de 3.000 emisoras en todo el país. Junio de 1986, Ciudad de Buenos Aires, nace FM La Boca. Un grupo de amigos y vecinos, con algunos aportes y equipos precarios, le dan espacio a más de 50 sociedades intermedias de la zona y sus alrededores. Así, se conoce la gran contaminación que produce el polo petroquímico de Dock Sud con su planta de coque y el silencio de las empresas responsables en el conflicto. 1989, Córdoba. La Mutual Carlos Mujica funda La Ranchada como parte de su trabajo en el desarrollo y fortalecimiento de organizaciones en villas y barrios carenciados. Aparte de emitir por primera vez el cuarteto, la música popular que identifica a las agrupaciones barriales, La Ranchada difunde acciones relacionadas con la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la alimentación, la niñez y la adolescencia. En el mismo año, en Buenos Aires, nace FM La Tribu, iniciativa de un grupo de estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, que se propone gestionar un medio propio y lo logra con éxito. La experiencia se transforma en una radio comunitaria que alberga a muchas tribus dispersas durante la década de los 90 y construye así una identidad propia. Actualmente, aparte de tener 70 programas en el aire, La Tribu multiplica su producción y edita discos, libros y material audiovisual.